Felipe Ponce Valle, segundo comandante Cuerpo Bombero Osorno. Tenemos una emergencia, un incendio declarado en el sector de Rago Alto, en Vía Los Clásicos, en la cual se vio afectado un inmueble de dos pisos, con destrucción prácticamente total en el segundo piso. El incendio, la alarma fue entregada por uno de nuestros voluntarios que era vecino de la alarma siniestrada, y bueno, tenemos daños importantes en lo que corresponde al segundo piso. Bueno, aparentemente tenemos el incendio, el punto de origen se trataría en el entretecho, aparentemente por radiación de calor, producto de la combustión lenta. Le reitero que los daños exteriores son importantes, afortunadamente la gente alcanzó a salir sin ningún inconveniente. Y bueno, el incendio se desarrolló de forma normal, los puntos de abastecimiento funcionaban de buena forma y trabajaron 5 compañeros. Afortunadamente no tuvimos daños en viviendas colindantes, el incendio se encontraba en una fase estructural. Las primeras unidades llegaron al lugar, evitaron la propagación y no tuvimos daños en viviendas colindantes. Sí, tenemos bueno, un pasaje estrecho, las máquinas por su tamaño se requiere una capacidad de espacio mucho mayor. Afortunadamente la primera máquina pudo llegar a la emergencia y las máquinas posteriores tuvieron que utilizar otros ingresos para poder apoyar el abastecimiento.